Roxito. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. It, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it. Muy buenas noches, bienvenidos a Roxito a través de Zoom 95. Mi nombre es Eric y bueno, durante las siguientes dos horas vamos a estar disfrutando de muy buena música, pero antes de decirles qué vamos a tener hoy, saludar a Pepe. Hola, Pepe. Hola, buenas noches, qué bueno que nos acompañen otro miércoles para un programa lleno de sorpresas y estrenos musicales. Les recordamos que nos pueden encontrar por las redes sociales en @elroxito por Twitter, con el grupo de Facebook Roxito y también a través del blog www.roxito.mx. También nos pueden escuchar en @sub95fm en Twitter, también en el Facebook Zoom95 y www.zoom95.com. Estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 en la colonia 5 de Mayo. Y una disculpa porque el miércoles pasado hubo un contratiempo que no permitió, ¿no?, que se escuchara el programa. Pero bueno, vamos a reponerlo disfrutando de mucha, mucha buena música. Empezando, ¿por qué, Pepe? Pues vamos a arrancar con lo nuevo de Daft Punk, que afortunadamente ya podemos decir que está en la programación de la radio de Zoom 95, pero de todos modos no queríamos dejar pasar el estreno aquí. Esta es una colaboración que hacen con Pharrell. Así es, desde la semana pasada, a mediados de la semana pasada, estuvieron saliendo varias versiones en el YouTube, en varios medios, pero oficialmente salió el viernes pasado y bueno, para el deleite de todos los fanáticos, ya salió al mercado, bastante curada la melodía. Pues vamos a arrancar el programa con uno de los esperados estrenos, no nomás dentro de la música electrónica, sino en la música en general, lo primero que están sacando en 8 años, y la canción se llama Get Lucky. Así es, viene de su nuevo disco titulado Random Access Memories, que saldrá al mercado el próximo 21 de mayo, así que muy pendientes, ya que mucho antes de esa fecha va a estar disponible para todos nosotros. Entonces, en exclusiva, aunque ya lo pueden escuchar todos los días en la programación de Zoom 95, esto es Daft Punk y el tema Get Lucky en Roxito por Zoom 95. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night again. Bueno, regresamos a Roxito y ojalá que hayan disfrutado el nuevo tema de Daft Punk, Get Lucky. Nos vamos con lo primero, Pepe, lo nuevo de Queens of Stone Age, uno de los discos más esperados, no nada más de este año, sino de los últimos 4 años por lo menos. El tema se llama My God is the Sun y viene en su disco nuevo titulado Like Clockwork, que saldrá el próximo 3 de junio y que será el sucesor de su última producción, que se llamaba Era Vulgaris, de 2007, imagínate. Y pues algo por el estilo les voy a poner también, que es otro estreno que apenas ayer publicaron el sencillo, que es lo nuevo de Empire of the Sun, esta banda que sacó su disco Walking on a Dream en el 2008 y desde entonces nos tenían esperando un nuevo disco, que este nuevo, que se va a llamar Eyes on the Dune, se va a salir al mercado el 18 de junio de ahora de 2013. Pero pues calientito, recién saliendo del horno, el nuevo sencillo que se llama Alive. Entonces nos vamos primero a Estados Unidos con los Queens of Stone Age y el tema My God is the Sun. Y con los australianos Empire of the Sun con su nuevo tema Alive. Regresamos a Roxito en Zoom 95. Regresamos a Rockcito a través de Zoom 95. Muchas gracias por su sintonía. Dos temas, lo nuevo de Queens of Stone Age, My God is the Sun. Y después escuchamos lo nuevo de Empire of the Sun, de su próximo disco afuera ya el 18 de junio, que se llama Alive. Y bueno, vamos a seguir con más música, unos estrenos también exclusivos para Zoom 95. Vamos a escuchar lo nuevo de Black Sabbath, los papás del metal. El próximo 10 de junio saldrá su disco titulado 13. Esta es su 19ª producción y será la primera grabación de estudio de Black Sabbath desde su disco de 1995. Lo que vamos a escuchar lleva por título God is Dead y es un tema de más de 8 minutos de duración, así que, bueno, muy pendientes de cuando aparezca también ya en la programación regular de Zoom 95. Y después, ¿qué vamos a escuchar? Después de este episodio metaloso nos vamos a ir a algo de lo más esperado también para este 2013, que es lo nuevo de MGMT, que ya están sacando un sencillo que vendrá incluido en su nuevo material que se va a llamar igual que ellos, MGMT nada más. Aunque no hay fecha de salida, pues sabemos que están trabajando en ese material desde enero del 2013 y eso es un adelanto a lo que va a venir. Esto lo sacaron el sábado pasado por el Record Store Day, que es el 20 de abril a nivel mundial. Decidieron sacar ese sencillo que se llama Alien Days. Pues espero que lo disfruten y al rato volvemos. Entonces primero vamos a escuchar Black Sabbath con God is Dead. Y después Alien Days con MGMT. En Rockcito por Zoom 95.

what's working and what's moved on to the last phase. The floodgate billion days. I love those alien days. The alien days. When the peels are down, it feels like traveling in style. You don't need wings to hover. 40 tons stones for a mile. And in the summer, virgin visions, mindless. Regresamos, escuchamos lo nuevo de Black Sabbath, God is Dead, de su nuevo disco 13. Y después escuchamos Alien Days, de lo nuevo que saldrá de MGMT, aún sin fecha, pero que vendrá sin duda este año. Entonces vamos con otros dos temas para seguir el inicio del programa. Bueno, con agradecimiento a Jerónimo y saludos a todos los Aguirre, porque él nos pasó el MP3. Vamos a poner a la canción esta que viene incluida, que del que ya habíamos estado poniendo alguna canción del soundtrack del cortometraje de Curfew, pero hasta hace una semana más nos pudimos acceder a la canción completa, que es como la principal de este cortometraje, que es, se llama Sophia So Far, y es Sean Christensen, el vocalista de Stellastar, para que la chequen, muy muy buena canción. Ganador del Oscar a mejor cortometraje, ¿verdad? Así es. Así que vamos a escuchar primero a Sean Christensen con Sophia So Far. Y nos vamos, Pepe, con más estrenos. Vamos a escuchar lo nuevo de nuestros vecinos de Mesa, Arizona, Jimmy the World, los papás, o uno de los papás del emo, ¿no? Esta banda formada en 1993 está por sacar el próximo 11 de junio su nuevo disco titulado Damage, ya su octavo disco. Y el primer tema que escucharemos de ese disco se llama I Will Steal You Back. No le mueva el dial, volvemos un 95 aún más cerca. Change. myself that story. How slowly we built that walls. Rockcito. Visita nuestro blog en www.rockcito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, Diagonal Rockcito, y en Twitter, arroba el Rockcito. Arroba el Rockcito. Zoom 95.5 FM. Estamos de vuelta en Rockcito y escuchamos lo nuevo de Jimmy Eat World, I Will Steal You Back, de su disco Damage, que sale el próximo 11 de junio. Y después escuchamos a Parquet Courts con Borrowed Time. Entonces vámonos a continuación con un poquito de hip hopcito, un poco de hip hop. No es un estreno como tal, es un disco de 2011, nos referimos a Tedashi con su tema Dum Dum, lo toca junto con Lecrae. De su disco Black Light, Tedashi Anderson, o mejor conocido como Tedashi para los amigos, es un pues cantante de hip hop cristiano y también miembro del grupo 116 Click. Muy interesante, ha publicado 3 discos en su carrera y a pesar de que es cristiano, suena muy maldito. Y hablando de hip hop, le recomendamos que los jueves sintonicen al Ramón en punto de las 10 de la noche con Hip Hop Beat, que ya ha destronado totalmente al supuesto rey del rating, el Gallo Negro, que lo pueden escuchar todos los días en punto de la 1:30 de la tarde. Y bueno, decías ahorita que los que a pesar de ser cristianos sonaban muy malditos. ¿Quién decía que los cristianos no pueden ser malditos? ¡Oh! Bueno, ahora nos vamos a ir también con este que sí es estreno, que es When Saints Go Machine, esta banda electro electrónica de que es un dúo de daneses que ya tienen un disco anterior que era el disco del caballo volteado, porque hacía la portada, un muy buen disco. Pues están regresando ahora, en mayo estrenan su próximo álbum que se va a llamar Infinity Pool, y de ahí se desprende este nuevo sencillo que se llama Love and Respect, en donde se ayudan del rapero de Atlanta, Killer Mike. Entonces nos vamos a ir con este dúo de hip hopcito, electrocito, que empieza con ¿qué? Que empieza con Tedashi, esto es Dum Dum con Lecrae, y When Saints Go Machine con featuring Killer Mike, Love and Respect. Solo en Roxito. Por Zoom 95. Come on, I guess I'm just a misfit, huh? Yeah. Can I come in right now? No, can I come right now? Real skinny, loud color tennis, body marked up like a fetus. I don't push a Maserati, Beamer, Benz, or Bentley. And yeah, I rode a foreign, and this son looking spiffy. Hey, go ahead and doubt us, I don't want you to know about us. And we ain't gotta follow, then we took another route. No, we ain't blowing trees, bro, open up my window. I see you popping tags, but you know that's why your is low. I try to tell them we was coming, gone, let us in. Why they hating like we are a bunch of hooligans? No gimmicks, spirit in my lyrics. Know when people hear it, they gon' love her, they gon' fear it. And it ain't how we flow, cause when we show up at our show, they say we go so hard in the paint, they can't wait for some more. But some others say we preachy, some closed-minded geeches, like we ain't heard of Marx like a Nietzsche. Believe me, like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they think we dumb, dumb, diddy, dumb, dumb. But they gon' know about us. They gon' know about us. Hey, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. 6 2 2 plus gon' add it up. Hey, that's a big problem. Call it calculus. Math don't subtract, but content like I had enough. Long hair don't care, Samoan, plus I'm tatted up. I know this blow your mind, and I ain't blowing pine. Not talking women looking skimpy every other line. Yeah, I got a dime, I'm about to make a mine. Life in Christ got me finished like across the line. With the way that you telling me to do it, sell out to sell out. Nah, man, it's so foolish. Done trying to beat you, it don't fit, misfit. Home trip, everybody hate Chris. They saying get with this, just like a membership. They talking slick like this is it, but it's just gibberish. I say I'm interesting, they say you different. Oh, you gon' know even if you don't let us in. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they think we dumb, dumb, diddy, dumb, dumb. But they gon' know about us. They gon' know about us. Hey, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. They say we. They say we. They say we. So we finna go. They say we. They say we. They say we. So we finna go. Dumb on them. Dumb on them like I could be. Dumb on them. Dumb on them like you should be. Dumb on them, dumb on them like I would be. Dumb on them, dumb on them, yeah, that's cool with me. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they don't they think we dumb, dumb, diddy, dumb, dumb. But they gon' know about us. They gon' know about us. Hey, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Zoom 95.5 FM. Back to my kid, man. say, watch your playlist. Nation, stop the playlist. It's big, I'm sure to kill. Love is a monster. Teach me how to rob and steal. God, there's no need for vexing. I self-lord, a master of my section. 360, providing my direction. I progress no matter the election. Extraordinary, something like an X-Man. Something like Malcolm, Michael, X-Clan. Feeling like I'm godly, man, I'm talking X-Man. Pardon me, I'm currently locked in a tour van. Smoking on some headband, listening to Saigon. Bamboo, X-Clan, brand new, brand new. Ice Cube, P.E., Dead Prince, RPG me. I'm poor but I'm righteous. Wise, intelligent, the devil is irrelevant. Sands of an elephant, elegant elephant. Cruising through the ghetto corridors on chrome. Assalamu alaikum to the nation, I'm gone. Volvemos a Roxito a través de Zoom 95, aún más cerca, y abríamos este bloque de dos con Tedashi y Lecrae. El tema se llamaba Dum Dum. Y después escuchamos a When Saints Go Machine featuring Killer Mike con su canción que se desprende de su álbum Infinity Pool, Love and Respect. Continuamos con otros dos temas. Vamos a escuchar lo nuevo de The Boy Least Likely To. El tema se llama My Little Heart That Remembers Everything, de su disco The Great Perhaps. Esta banda es un dúo británico de indie pop, integrada por el compositor Pete Hobbs y el cantante Geoff Owen. Ya es su quinto disco, y este tema que vamos a escuchar es su segundo sencillo del disco que saldrá el próximo 28 de abril. A lo mejor se acuerdan de ellos, en 2005 sacaron su disco The Best Party Ever, y uno de los temas que más le pegaron se llamaba Be Gentle With Me. Y después vamos a escuchar lo nuevo de esta banda Portugal de Men, que estuvo teniendo una presentación muy destacada en Coachella el pasado fin de semana. Van a estrenar un nuevo disco que saldrá a la venta el 4 de junio del 2013. La canción se llama Evil Friends y el disco se llama igual, Evil Friends, para que chequen a ver qué les parece. Sin duda alguna lo van a escuchar ampliamente en la programación de Zoom 95. Entonces vámonos primero con The Boy Least Likely To, el tema My Little Heart That Remembers Everything. Y después con Portugal de Man, Evil Friends. En Roxito. Por Zoom 95. Shortcomings of my little heart. Your mama's got nothing on me. Your daddy's got nothing on me. And the world that sleeps in its lunacy has got nothing on me. No stars got nothing on me. Your sun's got nothing on me. Regresamos a Roxito solo a través de Zoom 95 y bueno, nos deleitábamos con dos temas. El primero, The Boy Least Likely To, con su tema My Little Heart That Remembers Everything. Y después escuchamos lo nuevo de Portugal The Man con esa canción que le da el nombre a su nuevo disco que se llama Evil Friends. Muy fregón. Muy fregón. Le recordamos que este sábado 27 de abril, en punto de las 9 de la noche, vamos a hacer el sorteo de los dos boletos para que se vayan a ver a The Killers junto a Bad Religion, Minus The Bear y otras bandas más en Tucson, Arizona, el 4 de mayo en el Kino Stadium. Y si todavía quieren tener boletos para participar, los esperamos en punto de las 9 de la noche en Reno Sushi Wings and Beers, que está ubicado en Luis Encinas número 99 entre Yáñez y Garmendia. Ahí repartiremos las últimas 95 calcas con los boletos para que se apunten y se vayan a disfrutar a los Killers en este puente de pues, inicios de mayo. Pepe, nos vamos con otros dos temas. Vamos a escuchar algo que ya habíamos puesto en anteriores ocasiones, que era pues Little Green Cars, una banda de Dublín, Irlanda, que han causado mucha buena impresión con su disco Absolute Zero, que es su debut precisamente, y de aquí vamos a escuchar el tema titulado Harper Lee. Y después vamos a escuchar a una banda de Sunderland en Inglaterra que se llaman Frankie and the Heartstrings, Ellos están sacando, bueno, el próximo 27 de mayo van a estrenar su nuevo álbum que se llamará The Days Run Away, que es su segundo álbum ya. Y de este nuevo álbum vamos a escuchar Nothing Our Way. Es una banda así como de pop, pero que está haciendo, se está mejorando cada vez. Hay que estar pendientes de ellos. Entonces saquen la pinta de Guinness. Nos vamos primero a Inglaterra. No, nos vamos primero a Irlanda y luego a Inglaterra. Para disfrutar de buena música, ¿eh? Roxito. Por Zoom 95. Like a crash, I wait for the impact. Like a train, I wait for the smoke. Like a storm, I wait for the silence. Like a soul, just so you can look past it. Yeah, there's glass on the floor, there's a hole in the roof. Yeah, the chandelier fell, now the rain's falling through. Like a dog, I wait for my eyes. And Muy bien, volvemos a Roxito a través de Zoom 95. Le recordamos los teléfonos en cabina 215-9005 y el celular para mensajes de texto con 21-73-1390. Las redes sociales, arroba Zoom95FM en Twitter y arroba el Roxito también en el Twitter para que se pongan en contacto con nosotros. Escuchamos a Little Green Cars con el tema Harper Lip. Y después escuchamos a Frankie and the Heartstrings con su tema Nothing Our Way. Y bueno, del pasado fin de semana nos quedamos muy tripeados con el Festival de Coachella. No fuimos, pero lo vimos en el internet. Los que lucermente no fuimos, pero tuvimos la oportunidad de streamearlo por YouTube, pues... Ah, de cuenta que ahí estuvimos, pero hay que ir, bebé. Hay que volver. Tenemos que volver antes de morir. Y mientras lo aguantemos. Exactamente, entonces vamos a escuchar a Phoenix, que allá en Coachella, pues R. Kelly, ¿no? Este rapper, R&B... músico, se subió al escenario con ellos e interpretó un tema bastante fuera de lo que normalmente hace Phoenix. Quienes no conocen a Phoenix todavía, acuérdense que son la versión europea de los Strokes, que nunca han sacado discos decepcionantes como lo he hecho de Strokes eventualmente. De ahí vamos a escuchar de su disco de 2006, a mi juicio su mejor disco, It's Never Been Like That, el tema Consolation Prizes. Y después vamos a escuchar ahora sí otro estreno, que es de esta banda que se llama, esa banda de Tampa, Florida, que se llama Merchandise, que dicen por ahí que puede que sea uno de los mejores discos de 2013. A ver qué te les parece. De ahí vamos a escuchar la canción que se llama Anxiety's Door, que dura, está un poco larga, no se desesperen, dura casi los 7 minutos, pero hagan de cuenta que están, hágase usted de cuenta que está escuchando algún bootleg de los Smiths, de la época bien early de los Smiths. Se parece mucho a Morrissey. Mucha gente les tira porque dice que se parece demasiado a Morrissey, demasiado a los Smiths. Para mí eso no es ningún problema. Espero que tampoco lo sea para ustedes y que se chuten los casi 7 minutos de posible ochentero, nuevo. Entonces primero, Phoenix con Consolation Prizes. Y desde Merchandise, Anxiety's Door. Y volvemos a Roxito por Zoom 95. Zoom 95. Roxito. Share, enjoy, and rejoin Roxito. Seal my broken heart. Hold on to your teardrops. You got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation prizes. Cut off your hair. 95.5 FM. We'll be right back. Volvemos a Roxito a través de Sum 95 y escuchamos a Phoenix con Consolation Prizes, esta banda de Francia. Y después escuchamos a la banda de Florida Merchandise con Anxiety's Door. Yo me voy a devolver un poquito hacia los 2000s. Y hacia el fin de semana pasado en Coachella. Que también estuvieron los JJJs precisamente interpretando un excelentísimo show. Pero vamos a escuchar algo viejito de los JJJs. Esto es Tick, de su disco de 2003, Fever to Tell. La extrañísima y bellísima Karen O desgarrándose la garganta. Y ahora vamos a escuchar también a esta banda escocesa que se llama Baby Strange, con este nuevo sencillo que se llama Pure Evil. Pues es ahí para que lo escuchen, es un poco de punk y de un fuck you a mucha gente, para ver qué les parece. Muy bien, escuchamos. Muy bien, entonces primero vamos a escuchar a Tick con los JJs. Y a Baby Strange con Pure Evil. El Roxito, solo música romántica. Time you take it. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y ojalá que hayan disfrutado estas excelentes baladas románticas para bailar con la pareja. Empezamos primero con DJ Yes, Karen O interpretando a Tick de su disco Fever to Tell de 2013. Y después escuchamos a Baby Strange con Pure Evil. Nos vamos con más música nueva. Lo que sigue a continuación, vamos a escuchar a Javelin. Ellos tienen un nuevo disco titulado High Beams, que sale después de 3 años de su debut titulado No Más. Y este es un dúo de Nueva York cuya última producción fue el EP Canyon Candy del año 2011. Y ahora nos vamos a ir con Flume, esta banda australiana que trae un sonido que es algo que le llaman glitch. No sé, todavía no entiendo bien qué es, pero ahorita que lo escuché decir, ah, sí, eso es glitch. Con su canción que se llama Holding On, que viene en el disco que se llama igual que ellos, Flume. Y pues parece que estuvo teniendo mucho éxito en todos los clubs de Glasgow y Londres y todas las partes inglesas chilas. Entonces, para que lo escuchen, está un poco exótico y que lo disfruten. Pero primero con esta rola positiva de Javelin, Light Out. Y después Flume con Holding On. En Roxito, por Zoom 95. Holding on, holding on, to keep on holding on, holding on. A Roxito a través de Zoom 95, escuchamos a Javelin con Lights Out desde Nueva York. Allá. Y después escuchamos a Flume desde Australia con Holding On. Y yo regreso un poquito a la década de los 2000, de los 00. Vamos a escuchar a los neozelandeses de The Datsuns, una banda que salió con esta ola de The Strokes, de The Vines, de JJS, de todo este nuevo sonido que permeó la primera década del 2000. Vamos a escuchar su primer disco titulado The Datsuns del año 2002. El tema Motherfucker from Hell, para que rocken macizo. Y de esta banda que se llama Outer Limits Recording, que me acabo de enterar, de hecho, que es el que quien lidera esta banda es Dev Hynes, que es el ex integrante de esta banda Test Icicles, que existía a principios de por ahí por los 2000. Pues bueno, este prolífico músico se dedicó después a sacar discos, por ejemplo, a producir discos, por ejemplo, de Palma Violet, de Yuck, pero en ese inter tuvo una carrera pues más o menos prolífica con ese caso, que era su proyecto Outer Limits Recording. Pues bien, ahora el 15 de abril va a estrenar, bueno, pasado 15 de abril, ya lo pasamos, estrenó su álbum que se llama Outer Limits Recording Singles, Demos and Rarities, que es de 2007-2010, y hace como una compilación de eso, ¿no? De singles de esa época, pero incluye dos canciones nuevas, de la cual vamos a escuchar una que se llama Sugar Pie. Entonces primero nos vamos con los Datsuns de Nueva Zelanda, Motherfucker from Hell, y Outer Limits Recording con Sugar Pie. En Roxito, por Zoom 95. We'll be right back. Roxito. Roxito. Porque compartir no es piratear. Volvemos a Roxito y empezamos este bloque de dos con The Datsuns, Motherfucker From Hell, de su primer disco de 2003, titulado The Datsuns. Y de Outer Limits Recordings, Sugar Pie. Vámonos a continuación con el disco solista de Miles Kane, que algunos se pueden acordar de él, era el vocalista de The Last Shadow Puppets, también estuvo al frente de The Rascals hasta que se separaron en 2009. Los Last Shadow Puppets sacaron un disco en 2011, Color of the Trap, pero vamos a escuchar del segundo disco, Don't Forget Who You Are, pues el tema de Miles Kane titulado Don't Forget Who You Are. Y después nos vamos a ir a Nueva York con lo que es el nuevo proyecto de los ex integrantes de Woolly o Woolag, no sé si se recuerdan que hace poco pues anunciaron su ruptura y que ya no existía la banda. Pues bien, todos excepto Ellery, que es el cantante el que sacó el disclaimer, está diciendo de que ya no van a cantar y todo eso. Pues el resto de la banda formó una nueva, un nuevo proyecto que se llaman Los Porcos. Y nos traen esto que es un sencillo, todavía no sé si va a haber disco o no, pero ese sencillo se llama Do You Wanna Live. Y ya ahorita que lo escuchen se podrán dar cuenta que como de lo dramático y ultra intenso que tenían con Woolive, se fueron a algo que suena como muy funky, bailable y ligero. Entonces primero nos vamos con Miles Kane con Don't Forget Who You Are y luego con Los Porcos. Do You Wanna Live? En Roxito por Sum 95. 95.5 FM. Regresamos a la recta final de Roxito y escuchamos a Miles Kane con Don't Forget Who You Are. Y después escuchamos a Los Porcos con Do You Wanna Live. Do I Want to Live. You do. I do. Bueno, Pepe, ya nos vamos. Se acaba así un programa más. Vuelan las dos horas. Ojalá que les haya gustado. Nos esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. No dejen de participar en el concurso para ir al concierto de los Killers el 4 de mayo en Tucson, Arizona. Apúntense, consigan su calca aquí en Sub 95 o en Reno Sushi Wings and Beer. Así que pendientes de todo esto. Y ya para despedirnos, nos vamos a escuchar algo de los australianos The Vines, que siguen sacando discos, pero siguen sin figurar en las listas de popularidad. De su primer disco, Highly Evolved, el tema del mismo nombre, también uno de los, también un disco muy muy exitoso en su tiempo, del año 2002. Ese es el primer disco, como lo comenté. Ya tiene 5 discos en su haber. El año pasado o antepasado creo, si sí, el 2011, habían sacado un nuevo disco sin mayores resultados. Entonces han de estar pues cuidando canguros allá en Australia. Y de otro banda, nomás para dejarlos así con el flashback a los 2000, otra banda que quién sabe qué habrá pasado con ellos, que eran muy buenos, Late of the Pier, que sacaron un solo disco en el 2008, Fantasy Black Channel. Pues de ahí les voy a dejar esa canción que se llama Broken. Y ahora sí, buenas noches. Yo fui Eric Pepe. Nos esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. En Sub 95. Roxito, adiós. Bye. I'm not afraid to die. 95.5 FM. Shine. Hey, Rockcito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.